Reyes, un día triste y memorable para todos los argentinos. Un día como hoy, comenzaba el desplazamiento para la recuperación de las Islas Malvinas. Yo esta charla la organicé en dos o tres partes. Una pequeña introducción con algunos datos geográficos, más que nada, de ubicación y demás. Después les voy a pasar un videito muy corto donde habla sobre la historia de los avistajes y descubrimientos de las Islas Malvinas. Después voy a hablar todo lo que aconteció durante el mes de abril, que fue la preparación hasta el primero de mayo, que fue el primer ataque aéreo sobre el aeropuerto de Malvinas. Después lo que sucedió a partir del primero de mayo, y les voy a pasar otro video muy cortito donde muestra por qué no detonaban las bombas argentinas sobre los buques. Bueno, para comenzar... Para comenzar, les digo que las Islas Malvinas, que podemos apreciar ahí en pantalla, es un archipiélago conformado por dos grandes islas, la isla Soledad al este y la isla Gran Malvina al oeste. Además, lo componen cerca de 20 islas menores y más de 200 islotes. Y casualmente, hace unas horas estaba leyendo un artículo que salió sobre Malvinas, que afloró al norte del archipiélago. Al noroeste venía, se viene en la puntita ya de la pantalla, afloró otro islote. Entonces, los geólogos aducen de que este afloramiento se debe a todas las detonaciones en la plataforma submarina de las empresas que están haciendo la exploración petrolera, y que esto pudo haber producido algún desplazamiento de alguna placa y hizo que surgiera este nuevo islote. Pero bueno, en definitiva, la superficie aproximada de las Islas Malvinas son de 12.000 kilómetros cuadrados, y si la comparamos con una provincia del territorio continental argentino, es similar a la superficie de la provincia de Tucumán. Las Islas Malvinas tienen un clima austral oceánico, donde predominan los vientos, vientos muy fuertes y vientos achaparrados, con ráfagas fuertes. La lluvia en el archipiélago es prácticamente diaria, es intermitente, no llueve en gran cantidad, pero sí en forma persistente, en forma de una garúa, una llovizna muy tupida. Y yo siempre digo, y hago la comparación, y mi señora ya debe estar cansada de escuchar siempre lo mismo, que yo lo comparo con San Rafael, porque en San Rafael decimos que hay 300 días de sol y 60 días de lluvia, y en Islas Malvinas hay 60 días de sol y el resto llueve todos los días. Y el sol allá es muy tenue, y no es que salga con fuerza, así que este es un sol muy, muy débil. Bueno, eso en lo que respecta al clima. Es un clima frío, ventoso y muy lluvioso. Con respecto a la vegetación, no hay prácticamente arbustos, algunos arbustos menores, y todo se resume en pastizales. Pastizales secos, como el coirón que conocemos acá, que es como un espartillo, un pasto duro. Con la particularidad que allá, por efecto del viento, erosiona el suelo, y estos coirones quedan prácticamente con sus raíces a la intemperie. Entonces hace que la transitabilidad en Malvinas, sumado a que el suelo es muy, muy permeable, digamos, y es turba, entonces no es un suelo consistente, estos coirones es como tratar de andar en algún vehículo sobre una cancha llena de pelotas de fútbol. Es imposible transitar a campo traviesa. Caminos no hay. Hay algunos senderos que comunican algunas estancias del interior de las islas, pero no hay caminos. Así que toda la transitabilidad se limita a desplazamientos en moto o a pie. Tampoco hay ganado equino como para decir, bueno, me voy a caballo hasta el lado. Bueno, muy bien. Con este panorama, me había olvidado decirles que las Islas Malvinas están a 350 kilómetros de la Isla de los Estados y a 12.600 kilómetros de Gran Bretaña. ¿Por qué decimos que las Islas Malvinas son argentinas? Por varios fundamentos geológicos, en primer término, porque forman parte de la plataforma continental argentina. La plataforma continental argentina es la base, la plataforma de nuestras Islas Malvinas, y a partir de esta plataforma continental, recién ahí comienza la fosa oceánica, o sea, las grandes profundidades oceánicas. Pero las Islas Malvinas, el archipiélago, es un apéndice de una prolongación de nuestro territorio continental. ¿Por qué decimos que geográficamente son nuestras? Por una cuestión de proximidad y de distancia. Las Islas Malvinas, como dije, estaban a 350 kilómetros de la parte continental y a 12.000 kilómetros de Gran Bretaña. ¿Por qué decimos que son históricamente argentinas? Porque recuerden que a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, posterior Revolución de Mayo, Independencia, bueno, todos los territorios heredados de la Corona de España pasaron a ser lo que hoy es la República Argentina. Y este, y ahora lo vamos a ver en este pequeño video, este archipiélago era de la Corona Española y nunca fue reclamado por Gran Bretaña. Y decimos que jurídicamente también son argentinas por las famosas bulas papales. Las bulas papales, el Tratado de Tordesillas, pero bueno, las bulas papales decía que todo tierra descubierta y a descubrir hacia el oeste, digamos, del Cabo de Buena Esperanza, eso tendría que ser territorio español, ser registrado bajo la Corona de España. O sea que son cuatro, y debe haber algunos otros más, fundamentos para certificar y avalar de que las Islas Malvinas son nuestras. Argentina, desde el año 1833, siempre quiso tratar el tema de la soberanía ante las Naciones Unidas en las asambleas que periódicamente se llevan a cabo en Naciones Unidas. ¿Se escucha bien? Sí. Cada país que se hace presente debe presentar con anticipación un temario a tratar en esa asamblea. Argentina siempre presentó la temática de soberanía, que si bien fue expuesto ante Naciones Unidas el reclamo, Inglaterra nunca quiso hablar del tema de soberanía, siempre fue un tema excluyente, porque evidentemente no tienen fundamentos sustentables como para poder pelear su pretensión de que es de ellos. Vamos a pasar un pequeño videíto de 6-7 minutos donde van a poder ver la secuencia cronológica desde los primeros avistajes de las islas. Se ve bien si no apagamos alguna luz. Como el oeste, Tras la conquista de América, España y Portugal. ¿Se escucha? El Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en dos por el Océano Atlántico. Tratado de Tordesillas. Tras la conquista de América, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en dos por el Océano Atlántico. Portugal controló el este y España el oeste. Los reinos buscaban una vía que los conectara con las riquezas de Asia, también conocida como las Indias. 1520, primer avistamiento de las Islas Malvinas. El portugués Fernando de Magallanes, apoyado por el rey Carlos I, zarpó hacia el desconocido sudoeste del océano. Pero después de temporales y hambrunas, uno de los barcos desertó de la expedición. Así es como Esteban Gómez, capitán de la nave San Antón, avistó por primera vez las Islas Malvinas, a las que bautizó como Islas de San Antón. 1527, la Carta Universal. Diego de Rivero, cartógrafo del rey Carlos V, incluyó las islas entre los nuevos descubrimientos en la Carta Universal. A partir del hallazgo del Estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas se convirtieron en territorios claves para la pretensión económica, política y religiosa de los imperios en pugna por dominar la zona austral. 1592, la versión de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, insistió en afirmar que John Davis había sido el descubridor de las islas en 1592, ignorando los avistamientos de los españoles. 1600, Isla Cevaldés. Los holandeses Sebald de Weert, Jacob de Mahu y Simon de Corts fueron los primeros en documentar la ubicación precisa de las islas, a 70 leguas de la costa, 50 grados 40 minutos latitud sur, que aparecen en las cartografías con el nombre de Isla Cevaldés o Islas Cevaldinas. 1764, Islas Malvinas. El conde Louis Antoine de Bougainville tomó posesión de las islas en nombre del rey Luis XV de Francia y fundó una colonia a la que denominó Puerto Luis. 1767, Islas Malvinas. España protestó contra la intrusión y obtuvo por parte de Francia el reconocimiento de su derecho. Cuando los franceses se retiraron, el nombre Islas Malvinas se convirtió en Islas Malvinas. 1770, Reino Unido se instaló en Puerto Egmont. En esa misma época, los británicos, comandados por John McKyle, se instalaron en una isla al oeste de la Gran Malvina. Esta vez la protesta de España ante el gobierno del Reino Unido no tuvo éxito y los españoles debieron expulsar por la fuerza a los usurpadores en 1770. Las autoridades españolas, con base en Puerto Soledad, continuarían ejerciendo el control sobre el archipiélago hasta la Revolución Mundial. 1820, 6 de noviembre, toma de posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el coronel de la Marina Argentina, David Jewett, tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. 1824, febrero, Pablo Leguatí. En febrero de 1824, Pablo Leguatí, guaraní de origen, viajó a las islas con el objetivo de conformar una compañía de cívicos, con cabos y sargentos, y fue nombrado comandante militar. 1829, 10 de junio, comandancia política y militar, Islas Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata crearon la comandancia política y militar, Islas Malvinas. Naciones y designaron a Louis Vernet como su gobernador, quien en agosto de 1831 ordenó apresar 3 embarcaciones norteamericanas por pesca ilegal en la zona. El capitán de la Harriet, Davison, protestó ante el cónsul norteamericano en Buenos Aires, lo que generó una escalada de conflictos con Estados Unidos, que negó toda jurisdicción argentina en las Islas Malvinas y Tierra del Fuego, y con validez necesaria. 1831, diciembre, ataque de la corbeta Lexington. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis y, en represalia a la acción tomada por Vernet, apresó a 2 de sus colaboradores. La población de las islas fue arrasada. El Estado argentino inició gestiones de inmediato para obtener una reparación de los Estados Unidos. En los años subsiguientes, la población argentina logró restablecerse en las islas. 1833, 2 y 3 de enero, la usurpación británica. El comandante de la escuadra británica, John Onslow, llegó a las Islas Malvinas con los buques de guerra Clinton y ocupó el territorio por la fuerza, sembrando el terror en la población. Los británicos nunca más abandonaron el archipiélago. La República Argentina reclamó por su soberanía ante el Reino Unido de manera inmediata y no ha dejado de hacerlo hasta nuestros días. Las Malvinas, ¿se escucha? Sí. Para los que no alcanzan a ver, las Malvinas fueron codiciadas por ingleses, franceses y holandeses, pero fueron los españoles que habían habitado el archipiélago por primera vez en 1520. Bueno, la Revolución de Mayo y Declaración de la Independencia dieron término a la dominación española y permitieron que las Malvinas se convirtieran en territorio nacional, hasta que en 1833 fueron ocupadas por las fuerzas por Gran Bretaña. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con el relato. Como habrán podido ver, hubo 2 asentamientos, uno francés a cargo de Bougainville, que fundó Puerto Luis, que estuvo 2 años, que fue intimado a que se retiraran, y así lo hicieron. Años más tarde, 1764, hay un asentamiento en la isla Gran Malvina, al oeste de la Gran Malvina, con un asentamiento inglés. Este asentamiento también fue intimado, pero bueno, como decía el video, los ingleses renegaban a dejarlo, así que tuvieron que ser desalojados por la fuerza. Y a partir de ahí, Inglaterra, desde 1770, que se produce ese desalojo de este asentamiento británico, 1770 hasta 1833, habían pasado 63 años, que no hubo ningún tipo de reclamo por parte de Gran Bretaña al asentamiento poblacional que había en Islas Malvinas por parte de los españoles. Y bueno, como bien decía acá, en el año 1829 se crea la Comandancia Política y Militar de Malvinas y es enviado como primer gobernador Louis Vernet. Bueno, con estos antecedentes más o menos tienen un panorama general de lo que hace a la historia, a los descubrimientos, a los avistajes y demás de las Islas Malvinas. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Hay una doctrina, un tratado internacional, una doctrina que se llama Doctrina de Estopel, que dice más o menos así: todo aquel país que reclama vía diplomática un determinado territorio que está en disputa ante otro país, transcurridos 150 años y no haber logrado lo que está pretendiendo, digamos, pierde todos los derechos adquiridos hasta ese momento. Todos los reclamos pierden efecto. Recuerdo que en 1833 se produce la ocupación británica y en 1983 se cumplían los 150 años. Había una planificación de recuperar las Islas Malvinas, pero no estaba planificada para el mes de abril. A ver si alguien me puede decir por qué. ¿Por qué la planificación no fue para el mes de abril? Estaba planificada llevarse a cabo a fin del 82. Por el clima, exactamente. Nadie va a planificar una operación en una zona como esta en el mes de abril, que comienza el invierno. Entonces la operación estaba concebida para el mes de noviembre, para fines de noviembre, diciembre del 82. Pero hubo un acontecimiento que aceleró el proceso y adelantó el desenlace de la operación. Había un empresario argentino llamado Constantino Davidov, bueno, acá se alcanza a ver la foto de este hombre. Al día de hoy este señor tiene 74 años y continúa con reclamos y juicios ante el Reino Unido porque se fundió. Y les cuento por qué. Este señor a fines de la década del 70 había conseguido había ganado una licitación para desguazar, desarmar, recuperar una vieja factoría ballenera que había en Georgias, en Puerto Ley. Este señor se dedicaba a eso. Con el recupero de ese material, él pretendía hacer 3 talleres náuticos en el continente, en nuestra Patagonia. Con las máquinas, con herramientas, con la estructura de los galpones, bueno, con lo que pudiera recuperar ahí. La empresa dueña de esa factoría en Georgia se llamaba Salvensen. Fíjense qué irónico, Salvensen. Él habiendo ganado, digamos, el derecho, digamos, para hacer esta actividad, comienza sus gestiones, a sabiendas de la disputa diplomática, comienza sus gestiones con Cancillería y Embajada Británica para lograr su autorización. De hecho que así lo obtiene, y el 19 de marzo arriba con 39 operarios a Georgias para proceder a esta actividad de recuperar ese material. Arriba a Puerto Ley comienzan a desarmar. Uno de los operarios hizo una bandera argentina en una estructura de madera. Esto es visto por gente del Servicio Antártico Británico, que funciona en Great Gibbon, que es la capital de Georgia. Ellos comunican a Malvinas, y en Malvinas el gobernador Rex Hunt, gobernador de ese entonces ante la corona británica, pasa el parte a Gran Bretaña, y Gran Bretaña lo toma como un acto de provocación, el hecho de haber izado esa bandera. La cuestión que Gran Bretaña ordena a Rex Hunt de que envíe un buque, el Endurance, para intimar a que esos obreros depongan su actitud y se retiren, pese a los permisos que ya estaban otorgados. Así ocurre, este buque llega, los intiman a que se retiren, arrían el pabellón que habían izado, pero ellos muestran todas sus acreditaciones para trabajar, y bueno, el buque se repliega, se va, ¿no es cierto?, y los operarios continúan ahí un tiempo más. Luego nuevamente fueron intimados, ya prácticamente con más dureza, y a ese lugar concurre un buque argentino, el Bahía Paraíso, un buque polar argentino, un buque antártico, con un grupo de infantes de marina que fueron a protegerlos a los obreros Por las dudas, porque ya la segunda intimación había sido un poco más severa. A cargo de este, estos fueron los famosos, no sé si lo han escuchado nombrar por ahí, los lagartos, infantes de marina, que el jefe de ese grupo era el entonces teniente Astiz, actual capitán, que está detenido por tema de los derechos humanos. Bueno, la ola, digamos, de reclamos de Gran Bretaña para que estos operarios se retiraran de la zona, cada vez iba creciendo, y estos operarios de última debieron abandonar lo que estaban haciendo y se replegaron al continente. Esto aceleró el proceso, digamos, que se estaba planificando para fines de ese año, y se llevó a cabo la operación, como todos saben, el 2 de abril. En lo particular, yo estaba destinado en una guarnición militar en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut. Esto queda bien al sur de Chubut, prácticamente con el límite con Santa Cruz. Una zona prácticamente desértica y mucho más frío que Malvinas. Es uno de los lugares más fríos del país. El año 81 hizo 25 grados bajo cero y la promedia en invierno andaban los 10-15 grados bajo cero. El Estado Mayor ordenó que el Regimiento de Infantería 25 y la Compañía de Ingenieros 9, que era mi unidad, que eran las dos que formaban que estaban en la guarnición Sarmiento, participaran junto con los infantes de Marina en la recuperación de las Islas Malvinas. La operación que se había concebido era sacar a la autoridad civil, que era el gobernador inglés, Rick Hunt, y retirar a las tropas británicas, los Royal Marines. En ese momento se había producido un relevo del contingente, porque ellos los relevaban cada año a los 40, 50 marines que había ahí en las islas, y justo en ese momento se había producido un relevo, o sea que había un doble contingente, había aproximadamente entre 80 y 100 Royal Marines. La idea inicial que se había concebido era, bueno, como les decía, sacar a la autoridad militar, sacar a las tropas y tratar de disuadir a Gran Bretaña para que se sienten en una mesa de diálogo a tratar el tema de soberanía, tema que ellos, como les dije hoy, siempre evitaron tocar. Nunca se pensó que Inglaterra, con la soberbia que lo caracteriza, no iba a permitir esto. Pero bueno, era el último intento que había para recuperar a las islas. Si no, ya se perdía todo lo anterior. Y así se llega al 2 de abril. Bueno, en lo particular, como les decía, a nosotros nos convocó un día nuestro jefe. Yo era teniente, tenía 26 años, era jefe de sección, donde yo revistaba era una compañía independiente. Para que tengan una noción más o menos, un regimiento o un batallón tiene tres compañías, y una compañía independiente es como una de esas compañías, pero un poco más reforzada en efectivo. Nosotros teníamos aproximadamente 170, 180 hombres, de los cuales no fueron todos, fuimos 130. Bueno, el día 26 de marzo, como les decía, nos convoca nuestro jefe a los oficiales, era un jefe y cuatro oficiales, a su despacho, y nos toma juramento que lo que se iba a decir ahí no podía ser velado. Prestamos ese juramento, despliega una carta topográfica de las Islas Malvinas sobre su escritorio, y ahí nos impone de la misión que debíamos cumplir. Horas más tarde nos convoca el jefe del Regimiento de Infantería 25, que era el jefe de la guarnición, que era el teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin, nos convoca para también diagramar o imponernos o establecer las medidas de coordinación entre las dos unidades militares, a los oficiales. Al resto del personal se le iba a decir a los suboficiales y a los soldados que la operación que se iba a desarrollar de ahí en más era un ejercicio militar, uno más de los tantos que se hacen durante el año. Eso fue el día 26 a la tarde. El día 27 a la tarde tenía que salir la columna, los camiones con toda la carga, sin personal, los camiones con sus conductores y toda la carga, hacia Puerto Deseado, o sea que había 24 horas para preparar toda la parte logística. Así se hizo, se trabajó todo ese día, toda esa noche, se cargó todo el material con víveres para 15 días. Por lo que les decía hoy, que la idea era ir, pegarle un zamarreo a Gran Bretaña y decir, señores, dejémonos de bromar con este tema, vamos a hablar de la soberanía. Y ahí va a quedar un pequeño destacamento militar, nada más que para dar la seguridad y para atender los servicios públicos esenciales, nada más. Bueno, eso fue el día 26, la reunión. El día 27 parte la columna hacia Puerto Deseado, es embarcada el día 28 en el ARA Isla de los Estados, que después fundido en Malvinas. Nosotros seguimos con la preparación y terminamos la parte de instrucción, afilando un poquito más en esos 3 o 4 días que nos quedaban, alguna instrucción de tiro, de combate, de algunas cuestiones así técnicas con los soldados que ya habían terminado el periodo de instrucción. En Sarmiento, por ser clima frío, la incorporación antes con el servicio militar voluntario, si en todo el país se hacía en marzo, por decirles un ejemplo, allá se hacía en enero, y ya para marzo, abril, ya se terminaba el periodo de instrucción básico, que son 2 meses de instrucción. No obstante eso, nosotros fuimos con parte de los soldados de la clase de 63, que eran los que habían sido incorporados ese año, y convocamos a la masa de los soldados de la clase 62 que ya habían sido dados de baja. Y se presentaron más de los que habíamos convocado, porque eso fue una cosa que hay que ponderar y que hay que alabar. Sobró gente, porque fue espontáneo, y gente del pueblo que venía al cuartel y se ofrecía para ir voluntario a las islas civiles. Bueno, así fue como siguió la preparación nuestra hasta el día 1 de abril. A esta hora ya íbamos marchando para Comodoro Rivadavia, salimos a las 7 de la tarde de Sarmiento para Comodoro Rivadavia. Hay 156 kilómetros más o menos, y bueno, llegamos allá con los camiones, todo el personal, y hicimos noche en un regimiento que hay en Comodoro Rivadavia. Al otro día temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, fuimos al aeropuerto, y ahí en un vuelo de un Boeing, al cual le habían sacado los asientos, todos sentados en el piso, con nuestro bolsón porte equipo, armamento individual, todo el armamento pesado había salido con los camiones que embarcaron en ese buque que yo les decía. Así salimos de Comodoro y arribamos a Islas Malvinas, a Puerto Argentino, a las 9 de la mañana. El primer vuelo que llegó fue un Hércules, con gente del Regimiento 25. Y el segundo vuelo fue este Boeing que yo les decía. Cuando nosotros llegamos a Malvinas, se estaba combatiendo en la casa del gobernador, desde el aeropuerto, el viejo aeropuerto, que les voy a decir dónde estaba. ¿Ven esta puntita que sale acá abajo? Esto parece una boca de un pescado. Bueno, la parte de abajo, ahí estaba el aeropuerto viejo. Ahora se hizo un aeropuerto nuevo en este sector. Bueno, de este aeropuerto hasta este puntito que se alcanza a ver ahí, que es la localidad, había 7 kilómetros. Y bueno, Nosotros llegamos ahí al aeropuerto, que estaba en un principio, había sido obstaculizado con máquinas, tractores, camiones, tambores, por los propios ingleses para que no desembarquen los aviones. Esta actividad de limpieza de la pista la hicieron la gente que desembarcó en esos grandes vehículos a oruga, anfibios, que tiene la Infantería de Marina, que se llaman VAO, vehículo anfibio a oruga. Los infantes de Marina, junto con los buzos tácticos, los comandos anfibios, realizaron, y gente del 25, realizaron la operación en la madrugada de desembarco y liberaron la pista de aterrizaje, que estaba toda obstaculizada. Otro grupo fue al cuartel de los Royal Marines, y cuando llegan al cuartel de los Royal Marines, no había nadie en el cuartel de los Royal Marines. Estaban todos en la casa del gobernador, en la zona de la casa del gobernador, porque los ingleses ya sabían de la operación que se iba a llevar a cabo. Entonces estaban todos los Royal Marines protegiendo al gobernador. Otro grupo fue a la casa del gobernador, que fue encabezado por el capitán Giachino. El capitán Giachino, cuando intenta la rendición del gobernador, él avanza caminando en dirección a la casa y desde adentro le tira. Él cae gravemente herido y luego muere cuando llega al hospital del pueblo. Es la primera baja argentina, digamos. La operación de recuperación de las islas, lo que se había impuesto, que tenía que ser sagrado, que tenía que ser una operación incruenta, sorpresiva e incruenta. La sorpresa ya se había perdido, ya los ingleses sabían que se iba a llevar a cabo esta operación. Y incruenta, uno siempre dice, es difícil tirar a errar cuando del otro lado la están tirando a pegar. Entonces no había que producir bajas entre los efectivos ingleses, y mucho menos en la población civil. Bueno, después de ese enfrentamiento, doblegada la seguridad y la actitud del gobernador, depone su actitud, se rinde y se produce el retiro de él y de las tropas. A todo esto se estaba cumpliendo el plan a la perfección, porque era retirar a ellos y quedar ahí una pequeña guarnición, que seríamos nosotros y algunos efectivos del regimiento 25, no más de 200 hombres, para tratar de hablar sobre el tema de la soberanía con Gran Bretaña. Cosa que no pasó, pero ni cerca, porque Gran Bretaña, tres días después, el día 5 de mayo, envió la flota hacia Islas Malvinas. Y la guerra de Malvinas no se hizo solamente con Gran Bretaña, porque cuando parte la flota de Portsmouth en Inglaterra, lo hace con destino a la isla de Ascensión. La isla de Ascensión queda frente a Costa de África y es una isla norteamericana. Como Gran Bretaña tiene buques de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, navegando en la zona de Gibraltar y en la zona de África, de la costa de África, porque en ese entonces todavía tenía algunas colonias británicas en África, entonces ellos, como parte de la OTAN, tenían buques navegando, que se concentraron en la isla de Ascensión y ahí también recibieron apoyo logístico norteamericano, entre ellos los misiles Sidewinder, que eran misiles aire-aire, que eran los que tiraban los aviones Sea Harrier contra nuestros aviones, y como eran tan efectivos, son los que produjeron la mayor cantidad de bajas. Bueno, así se llegó al 2 de abril. El día 5 entonces sale la flota y llega al archipiélago el 1 de mayo. Los ingleses, cuando llegan al archipiélago, se establece en un cerco perimetral a las Islas Malvinas, lo que ellos llamaron zona de exclusión, que fue impuesta por ellos, ¿no es cierto?, en forma unilateral, una zona de exclusión de 200 millas náuticas alrededor de las islas, donde todo lo que entrara y saliera tenía que ser derribado o destruido, aviones o barcos. Así que a partir del 1 de mayo la cosa se hizo más difícil. ¿Qué pasaba durante el mes de abril? En el mes de abril, a sabiendas de que venía la flota, comenzó a hacerse lo que se llama, en términos militares, la preparación territorial. Se empezaron a hacer las posiciones defensivas, los campos minados, los obstáculos minados en la playa para evitar algún desembarco en aquellas zonas que eran aptas para desembarco. Una serie de cuestiones, y los pozos, famosos pozos de zorro, que eran los lugares donde nos protegíamos y donde también vivíamos. Eso se hizo durante todo el mes de abril, y así llegó el 1 de mayo con el primer ataque inglés sobre el aeropuerto de Puerto Argentino, que se produjeron las primeras bajas, principalmente de gente de Fuerza Aérea que estaba en carpas próximas a la pista. Ese día un avión inglés, un bombardero, un Vulcan, es un avión muy grande que vuela a mucha altura, arrojó una bomba de 1000 libras sobre la pista y hizo un cráter muy grande, pero próxima a la pista. La pista nunca estuvo inoperable. Permanentemente la pista fue el principal blanco que tenían los ingleses, pero por efecto de la artillería propia, los aviones no se acercaban tanto a la pista, lanzaban sus bombas desde mucha altura y de mucho antes de llegar, y hacían el escape. Y nunca pudieron dejar fuera de servicio o inoperable la pista. En el mes de abril, comenzaron a llegar otras unidades militares a las islas. Y el 2 de mayo, ya a sabiendas de que había submarinos nucleares, había 2 submarinos nucleares en Malvinas, británicos, ¿no? Nuestra flota de mar comienza a replegarse hacia el continente, porque era un riesgo latente, digamos, que los submarinos pudieran torpedear algún buque de nuestra armada. El crucero General Belgrano se encontraba fuera de esa zona de exclusión y navegando hacia aguas continentales, y el 2 de mayo fue torpedeado por el submarino nuclear Conqueror y es derribado. Se hundió en 45 minutos y perecieron 323 hombres que iban en el crucero. De la tripulación, que eran 1.100, fallecieron 323. Prácticamente el 50% de las bajas que hubo en Malvinas. 2 días después no se hizo esperar la respuesta argentina, y un avión de la Armada, un superétendard de la Armada, lanzó un misil Exocet. No sé si lo han sentido nombrar, los misiles estos franceses, contra un destructor, el destructor Sheffield, y le pega dos torpedos y logra hundir al destructor. O sea que ya al tercer o cuarto día, el 1 de mayo fue el ataque, ¿no es cierto?, el primer ataque, al cuarto día ya había 2 buques hundidos. O sea que ante esta perspectiva ya no se podía hablar de una solución pacífica o diplomática. Por eso digo, no sé si los estoy llevando más o menos a la idea general, que Argentina no fue a la guerra. Argentina fue a tratar de disuadir con un grupo de gente, sacar a las autoridades constituidas, las tropas, y tratar de dialogar. Inglaterra mandó toda su flota, que eran aproximadamente 120 buques. Bueno, así fueron pasando los días de mayo. Nuestra actividad nosotros seguíamos trabajando en construir distintas posiciones de recambio. Posiciones son lugares defensivos alternativos. Entonces, desde el aire, con los satélites norteamericanos, los ingleses sabían la posición nuestra y los movimientos nuestros. Entonces, si nosotros hacíamos, si éramos 10, en vez de hacer 10 pozos, hacíamos 200 pozos, ellos pensaban que había una gran posición defensiva. Y teníamos nuestras picardías también, criollas, ¿no es cierto? Como no teníamos cañones, donde estábamos nosotros teníamos cañones, pero no tenían el alcance que tenían los cañones de la flota. La flota se posicionaba a 25 kilómetros y tiraba desde 25 kilómetros. Nosotros, donde estaba yo, no digo en otro lugar que sí los había, donde estaba yo no teníamos armas de ese alcance. Teníamos morteros de 120 milímetros y cañones sin retroceso que tiran 5.600 metros. O sea que no llegábamos, pero ni a la mitad. O sea que le pasábamos el trapo todos los días, pero no lo usábamos. En definitiva, ellos tiraban a diestra y a siniestra todas las noches. Llegaban una o dos fragatas y tiraban desde la una hasta las tres o hasta las cuatro de la mañana y se iban, y así era todas las noches. Gracias a Dios, la construcción de las buenas posiciones hizo que no fueran efectivos este cañoneo. Este cañoneo fue constante durante todas las noches, desde los primeros días de mayo hasta el 14 de junio. Y no fue muy efectivo, como les decía. A mí me habían enviado con parte de mi gente a una altura, una elevación de 150 metros, no era de gran altura, pero en Malvinas no hay alturas mayores que esas. Son cerros muy desgastados por el viento, por la erosión. Bueno, yo estaba en esa altura con mi gente y desde ahí arriba, con un radar que teníamos, hacíamos observación de todo lo que podría llegar a ingresar o salir del estrecho de San Carlos. Les voy a mostrar dónde estaba yo y dónde está el estrecho, el canal. Esto que se ve acá es Bahía Fox, es un establecimiento de la Falkland Island Company, la mayor compañía lanera inglesa, y todo el producido de la esquila lo enviaban a Gran Bretaña, y lo seguirán enviando, supongo. Bueno, y acá, por acá, más o menos, estaba la elevación esa, y desde ahí con un radar se controlaba todo el ingreso y egreso de buques al estrecho. Bueno, como estábamos en una altura, vamos a suponer que fuera la mesa esta a la altura, las posiciones estaban ubicadas de forma tal en un sector de la elevación que se llama cresta militar. La cresta geográfica es la parte más elevada y la cresta militar es un ángulo muerto que se produce a continuación de la cresta geográfica. Entonces los buques que tiraban de 25 kilómetros, si no pegaban acá arriba, y nosotros estábamos un poquito más abajo, los tiros pasaban de largo. O sea que por eso digo que eran muy poco efectivos. Se produjeron, nosotros no tuvimos ninguna baja ahí de cañoneos navales. Y de día eran los aviones que tiraban. Y los aviones tiraban con sus ametralladoras de 20 milímetros que tienen debajo de las alas. Así que bueno, se hacía un poco difícil el descanso, porque de noche, como les decía, era el asedio de los buques y de día eran los aviones. Las tropas argentinas se ubicaron en los cerros dominantes. Hay dos hileras de cerros, dos cordones, antes de llegar a Puerto Argentino. Acá está el Monte Londo, Tumbledon, dos hermanas, Harriet, bueno, son como cinco o seis cerros que están distribuidos así en dos arcos. Esas alturas fueron ocupadas por las tropas argentinas, por nuestros regimientos que fueron llegando, como les decía, en el mes de abril, y fueron ocupando todas estas alturas y, bueno, otros sectores de acá y demás. Los ingleses, cuando llegan a Malvinas, cuando desembarcan, lo hacen acá en este establecimiento San Carlos, acá, ahí desembarcan el 21 de mayo y se dirigen hacia Darwin. Ahí es el segundo batallón de paracaidistas que combate acá contra las fuerzas que estaban acá del regimiento de infantería 12 argentino. Ahí muere el jefe de esa unidad inglesa, el teniente coronel Jones. Se produce un ataque y, bueno, como los efectivos eran mayores, no se pudo mantener la plaza y cae Darwin. Y luego, más efectivos que habían desembarcado, porque desembarcó la segunda brigada de paracaidistas, parte de lo que había venido a Darwin se dirige a Puerto Argentino y el resto que había desembarcado se dirige también hacia Puerto Argentino por acá. Y así, ellos se van desplazando, van avanzando, gracias a la movilidad que disponían con sus helicópteros. A raíz de, durante los primeros días de mayo, a raíz de los derribos de aviones propios por los aviones, y por los propios aviones ingleses y por la flota inglesa, que hubo muchos derribos de aviones argentinos, Inglaterra de a poco pasó a tener la superioridad aérea, o sea, el dominio del aire, y el que domina el aire tiene el 50% de la guerra ganada. Entonces, desde que desembarcaron en Puerto San Carlos los ingleses el 21 de mayo y que fueron avanzando, lo hacían ese avance no caminando por el barro, en algunos casos sí, pero eran los menos, en algunos sectores. Pero la mayoría de los desplazamientos lo hacían con helicóptero, y también con sus helicópteros avanzaba la parte logística, sus cañones y su munición. Nuestros cañones, que se encontraban a retaguardia de esos cerros, vamos a suponer que ustedes fueran todos los ingleses, y yo... Váyanse. Bueno, estas son las alturas esas que yo les decía, ¿no es cierto?, donde estaban las tropas argentinas. A retaguardia de esas elevaciones estaba nuestra artillería, que tiraba por sobre elevación de esos cerros hacia las tropas inglesas que avanzaban. Pero los ingleses, al desplazar su artillería con helicópteros, y tenían esa ventaja que era la movilidad y tenían la superioridad aérea, podían hacer los desplazamientos, digamos, en forma más fácil, y así fueron batiendo todas las alturas estas donde se encontraban las tropas, y fueron ganando, reconquistando esos objetivos, esas alturas. Al ir replegándose, todo esto apoyado por aviación y por la artillería de los buques. Nosotros, acuérdense que ya a esa altura del partido no teníamos buques, que ya se habían replegado al continente. Si las tropas se repliegan, la artillería también se tiene que replegar, porque es todo una gran zona defensiva. Y la artillería no se podía replegar porque estaba empantanados los cañones en el barro, porque no se podían mover, no teníamos los helicópteros para... O sea, si había algún helicóptero, no se podía arriesgar para mover un cañón. Entonces, los cañones nuestros quedaron estáticos en el barro y no se pudieron mover. En cambio, ellos siguieron avanzando hasta conquistar esas alturas. Luego, la artillería de ellos, que estaba del otro lado de los cerros, empezó a batir la zona de Puerto Argentino. Y nosotros ya nos habíamos quedado a esa altura de los acontecimientos, muchas unidades de artillería ya se habían quedado sin munición. Y ahora después les voy a decir por qué se quedaron sin munición. Todo tiene su fundamento. La cuestión que así se siguen desarrollando las operaciones, los combates más cruentos fueron desde el 12, todo el día 12, inclusive el día 13 a la noche, desde el 12 inclusive todo el día hasta el amanecer del día 14. Fueron los combates más cruentos donde se logró que ellos recuperaran estas alturas y que comenzaran a cañonear Puerto Argentino. ¿Por qué digo de que todo tiene su fundamento y que estos cañones se quedaron sin munición? Y esto viene a colación cuando a veces algunos dicen que no les llegaban, no les daban los chocolatines, los cigarrillos, las petacas de licor o los abrigos que se hacían acá en el continente y se enviaban para allá. Durante el mes de abril, antes que se estableciera el cerco ese alrededor de las islas, que fue el primero de mayo, durante el mes de abril llegaban cosas. Llegaban cartitas de los chicos de los colegios, llegaban abrigos tejidos por las manos de las mujeres argentinas que tejían sus pasamontañas, bufandas, llegaban guantes de abrigo, bueno, llegaban cosas, chocolates, turrones, golosinas, un montón de cosas. Nos llegaban, nos repartían. Pero a partir del primero de mayo que se estableció ese cerco, ya las prioridades pasaron a ser otras. Todo lo que hacía a la moral, llamémosle todo eso, al levantamiento de la moral, todo eso dejó de pasar el primero de mayo. Y la prioridad pasó a ser comida, munición y armamento. ¿Por qué armamento? Porque muchos cañones que había quedaron fuera de servicio y se siguieron pasando algunos cañones más. Y yo siempre pongo a modo de ejemplo, para que más o menos tengan una comparación, en Puerto Argentino había 4 cañones Citer de fabricación nacional, fabricados en Citefa. Esos cañones de 155 milímetros de diámetro, eran 4, eran los únicos que tenían el alcance hasta donde se encontraba estacionada la flota, a 25 kilómetros, eran con lo único que se les podía tirar. Pero estaban en Puerto Argentino, en el resto de los lugares donde había tropas que las fragatas tiraban, no tenían con qué devolverle ese fuego. De estos 4 cañones, debido a la artillería naval inglesa y a la aviación, de los 4 cañones quedaron fuera de servicio en los primeros días 2. Estaban en la costa de Puerto Argentino, cerca del aeropuerto. Y los otros 2 se quedaron sin munición. ¿Y por qué les digo que se quedan sin munición? Cada proyectil de estos cañones pesa 45 kilos. Son de 155 milímetros, son así. Más el embalaje, que es un cajón de madera, y una carga suplementaria de pólvora que lleva, andan en el orden de los 50-54 kilos cada proyectil. Un avión Hércules carga 20.000 kilos. ¿Sí? Entonces, para que esos cañones, 4, pudieran tirar un día, hacía falta que un Hércules, un avión de esos grandes de transporte, llevara munición para que tiraran esos 4 cañones por un día. Entonces, para que ustedes vean, y no era que había que llevar munición para esos 4 cañones solamente, había que llevar muchísimas cosas más, había que evacuar heridos, bueno, un sinnúmero de transporte logístico. Y por eso la prioridad pasó a ser otra, y por eso los cañones, muchos, se quedaron sin munición. Así las cosas, el 14 de junio, las tropas argentinas ya estaban prácticamente sobre Puerto Argentino, ya había caído Darwin. Nosotros, donde nos encontrábamos, todavía no, si bien teníamos ataques nocturnos, cañoneo nocturno y durante el día con aviones, no tuvimos desembarcos en esa zona. Entonces, dadas así las cosas, en una operación defensiva, el que se defiende necesita, entre otras cosas, contar con la movilidad, ¿sí? Porque si a mí me corren, corro para allá, me repliego hacia un lado, pero llega un momento que llegué al mar y ya no me puedo mover. Ante esa circunstancia, sin superioridad aérea, sin artillería, sin movilidad, porque ya estábamos con las espaldas contra el mar, no quedó más remedio que la rendición, que se llevó a cabo el 14 de julio. Ya no tenía sentido seguir peleando, digamos, y que siga habiendo más bajas, porque la situación no se iba a revertir. Así que bueno, ese fue más o menos el epílogo de toda la contienda. Y yo les decía hoy de que también contamos con la picardía criolla. ¿Y por qué? Porque donde estábamos nosotros, ahí en Bahía Fox, como no teníamos nada que pudiera llegarle a la flota, habíamos fabricado 4 cañones simulados, con tubos de desagüe, de esos de PVC, con tambores de 200 litros, y habíamos puesto adelante de esa estructura un tambor de 200 litros cortado así a lo largo, como para que hiciera una forma de pantalla. Y bueno, y todo eso estaba enmascarado, digamos, camuflado. Entonces uno lo veía de la distancia y parecía un gran cañón. La cuestión que las fragatas, eso les llamó la atención porque ellos de noche tenían un spotter, que es un helicóptero chiquito, que prácticamente es muy silencioso. Entonces salían desde el helicóptero se posicionaba entre la fragata y nosotros, y el helicóptero dirigía el fuego desde el aire a la fragata, más lejos, más corto. Entonces le tiraban a los cañones eso, y al otro día amanecían los cañones todos desarmados, los volvíamos a armar y a la noche le volvían a tirar. Así que eso fue algo cómico, gracioso de la guerra. Cuando se produce la rendición, el 14 de junio, aparece una fragata en la bahía. La fragata se llamaba Intrépida. Y desde la fragata, en un helicóptero, bajan 3 oficiales ingleses. Y bueno, hablaron con nuestro jefe. Y los primeros que le pidieron fue que querían ver los cañones esos, y querían los registros de los campos minados. Cuando se hace un campo minado se hace un registro, como si fuera un croquis. Con estacas se marcan el terreno y con GPS donde está la ubicación de cada mina para poder después ser levantado ese campo minado. Entonces le pidieron los registros del campo minado y querían ver los cañones. Entonces mi jefe, que era un mayor en ese entonces, los sube a su jeep y los lleva hasta donde estaban los cañones en la costa, y el inglés, en inglés por supuesto, discúlpeme padre, pero se pronunció una puteada como diciendo: nos gastamos millones de dólares en estos tubos de PVC, ¿no es cierto?, tirándole todas las noches. Bueno, ese es el relato cronológico a grandes rasgos de lo que ocurrió. Y ahora le voy a hacer algunos comentarios. A veces dicen, a mí no me gusta la gente que se victimiza con la temática Malvina, ¿no es cierto? Porque el que fue a Malvina le tocó en suerte o en desgracia, porque quedó allá como un jalón, una continuación de nuestra. Pero el que fue porque le tocó, y así como fuimos nosotros, podría haber ido cualquiera. Yo creo que cualquier argentino bien nacido, así como les contaba de esos voluntarios del pueblo de ahí de Sarmiento que se presentaban para ir, yo creo que cualquiera hubiese estado en las mismas circunstancias y hubiese estado en condiciones de ir y defender ese pedazo de suelo. Les quería decir de que hay gente que a veces dice, bueno, y hablando de los que se victimizan, que dicen que no comían, que pasaron hambre, que pasaron frío, y bueno, sí, frío, no les voy a decir que no, frío se pasó, mucho frío, Pero hambre, pasar hambre, yo creo que el que dice que pasó hambre nunca pasó hambre, porque no conoce lo que es pasar hambre. Pasar hambre es estar una semana sin comer, sin un bocado. Pero estar un día o a lo sumo dos días sin comer, eso no es pasar hambre. Lo que pasa es que hay una campaña de desprestigio y de desaliento quieren hacer una mala imagen de todo esto. Yo no voy a defender nada que no sea algo lógico. No teníamos cocina a 10 metros, la cocina, ¿eh? La cocina estaba, calculen que un regimiento tiene un frente defensivo de 5 kilómetros y la cocina se encontraba a retaguardia, a unos 1500 metros, en algún lugar que el terreno permitiera cocinar. ¿Qué significa cocinar? Hacer fuego. Si bien teníamos las cocinas rodantes, pero también hay que hacer fuego porque funcionan con leña. Y allá usábamos la turba porque no hay leña. Entonces, había que buscar un lugar adecuado para instalar la cocina y el rancho. El rancho es la cocina. Le llamamos rancho nosotros en el ejército. Entonces, había que cocinar en un lugar protegido y oculto. Y después había que llevar la comida hasta donde estaba todo el personal. Y como yo les decía hoy, no hay camino, no se puede transitar a campo traviesa. Entonces se dificultaba todo eso. Era un gran problema la distribución de la comida, un problemón, porque los cocineros tenían que hacer malabares para cocinar, a veces bajo alerta de ataques aéreos, y seguían cocinando. Me acuerdo un día, habían dado una alerta roja, que era un ataque inminente aéreo. Bueno, todo el mundo con casco, armamento, metido de cabeza dentro de los pozos, esperando que pasen los aviones. Y nuestros cocineros seguían cocinando, pese a esta alerta. Entonces teníamos un cocinero que es correntino, y estaba con el casco cocinando, entonces le pegan un grito, Cerdán era el apellido, Cerdán dice, sacate el casco que te atrae a los misiles. Entonces este agarró el casco, lo sacó y lo revolvió lejos el casco como para que no le caiga ningún misil. Mentira, no era que le atraía a los misiles, era una broma que le estaban haciendo. Pero bueno, entonces el tema de la distribución de la comida era un tema bastante complicado, porque había que trasladarla a pie. Y nosotros siempre comimos siempre, todos los días teníamos un bocado para llevar a la boca. A veces comíamos en vez de dos comidas, una, por las circunstancias, porque no se podía, o a veces se comía a las 5 de la tarde. Es lógico que si la elaboración de la comida era una complicación, porque había que hacer guisos, polenta, así tipo carne de cordero, tipo estofado, bueno, cosas que se puedan llevar en un tacho, en un cilindro de acero inoxidable que se usan para llevar la comida. Y eso, bueno, a veces llegaba, normalmente llegaba frío o seco, con una capa de grasa hacia arriba, y bueno, y había que comerlo así porque no teníamos el microondas ahí. Entonces, pero, y aparte de que todos teníamos raciones de combate, que son unas cajitas que vienen unas raciones, digamos, para casos de emergencia. En caso de que por algún motivo no le llega la comida, uno dispone de esa otra ración de combate que le permite poder comer algo. Entonces, no hay que ser tan exagerado tampoco. Y por otro lado, que esto fue una guerra, ¿no es cierto? No era que estaban de turismo y... Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Hay gente que siempre critica. Otra cuestión que quería contarles es que nosotros fuimos, así como Inglaterra estuvo apoyada por Norteamérica y nuestros hermanos chilenos, no les conté por qué, por los hermanos chilenos. ¿Les conté? ¿No? Ah, bueno, bueno, así como ellos tuvieron ese apoyo, nosotros tuvimos el apoyo del Altísimo, de Jesucristo, porque yo creo que en muchas circunstancias, si no hubiese sido por la mano de Dios, de la protección divina, son cosas que uno dice, no puede ser. no puede ser lo que sucedió. Y ahí nomás donde estaba yo, que era un lugar que éramos pocos relativamente comparados con los 10.000 hombres que hubo en Malvinas, se dieron hechos así, yo me imagino que debe haber habido muchos más. Les cuento dos o tres casos. En una de estas alertas, una alerta roja, que eran ataque aéreo inminente, en una de estas alertas, ¿no es cierto?, se da por radio la alerta, entonces se pasa la voz, se comunica y bueno, cada uno se mete en su pozo. Y salieron todos corriendo los soldados y uno que tenía el pozo medio lejos se metió en el pozo de este. Y bueno, y al segundo pasó una escuadrilla de aviones tirando. Y el pozo que estaba vacío, que era de este que se había metido acá, había quedado totalmente perforado arriba por impactos de los cañones de 20 milímetros. Si hubiese estado, podría haber fallecido. Otro caso, me acuerdo un día, como si lo estuviera viendo hoy, un día radiante de sol de esos espectaculares, como no había otro. Bueno, la cuestión que había un par de soldados que estaban arriba de unas rocas así. Se habían sacado el cinturón, el correaje, habían dejado el fusil a un costado. Un día re agradable, se habían sacado inclusive el duvet, la campera, se habían puesto hacia un costado y se habían tirado así a tomar sol sobre unas piedras. Y pasaron tirando unos aviones. A uno le quebró un tiro de avión, de cañón, le quebró el fusil. Y a otro le agujereó el duvet. Y el duvet estaba acá, y el fusil lo tenía acá. Un compañero mío, había conseguido ahí en ese lugar, en ese caserío, porque ahí donde estábamos nosotros, María Fox, que yo les decía que es un establecimiento lanero, es como una gran estancia. Ahí vivían aproximadamente unas 200, 300 personas, habría unas 30 casas, algo así, 30, 40 casitas, y al momento de la guerra se fueron todos al interior de la isla a otras estancias y ahí quedaron pocas personas. Se me fue lo que les iba a contar. Un compañero mío. Yo le nombré un buque, el buque Bahía Buen Suceso, que con ese buque había ido a Georgia, Constantino Davidov, a desarmar esa vieja factoría. Ese buque hacía la distribución, hacía el recorrido por las islas, ¿no es cierto?, y hacía la distribución donde estaban las unidades militares llevando comida, llevando munición y demás. Ese buque había llegado a donde estábamos nosotros, ahí en Bahía Foque, había un muelle, y había quedado, por un temporal, había quedado varado en la playa, y no salió más. Un compañero mío, con otro suboficial, habían conseguido ahí en el lugar, en esos equipos de neoprene para buzos, que usan los buzos. Y bueno, y se disponían a tirarse, iban a bucear para ver qué le había pasado al buque, si había quedado varado en la arena, en las rocas, si tenía roto algo, bueno, iban a ver. En todo eso, también pasó una escuadrilla de aviones tirando, que le tiraron al barco precisamente, que al barco le hicieron algunos orificios, y ellos estaban a metros del barco en el muelle, y al lado de ellos también pasó picando el cañoneo, digamos, y no les pasó nada. O sea, son cosas que nos dicen, bueno, hoy nací de nuevo. En mi caso particular, lo más riesgoso que pasó con este tipo de cuestiones que yo les digo, el pozo, yo estaba con un soldado en un pozo, acá. Y ahí donde estaba Manuel, levante la mano por favor, así lo que no lo conoce. Bueno, ahí cayó un proyectil de cañón de un buque. Y los proyectiles tienen dos tipos de espoletas. Espoletas que hacen detonar al proyectil por aproximación o por compresión de la espoleta, por impacto. En este caso, bueno, los que son por aproximación a 20 metros de la superficie detonan y cae una lluvia de esquirla, y los otros se introducen y cuando encuentran una resistencia tal hace que la espoleta se active y detona el proyectil y produce un gran cráter. La cuestión que nosotros estábamos acá y un cañonazo cayó ahí a no más de 3 metros e hizo un gran cráter que nos tapó de tierra donde estábamos nosotros. Pero bueno, si hubiese sido el cañón que lo tiró un milímetro más a la izquierda, nos las ponía justo. Y bueno, pasaron esas cosas en Malvin. Les quería contar un poquito cómo eran los pozos estos. Malvina, el terreno, arriba hay una capa de turba que se llama, que son líquenes mezclados con la tierra, que son todas raicitas. Entonces esto ocupan más o menos un espesor de 30 a 40 centímetros y después para abajo es toda piedra, como si fuera esas tortas de hojaldre, así, todas de escamas. Es muy impermeable, es muy permeable. Entonces se filtra el agua, uno hace un pozo y vierte el agua. Vierte porque las Islas Malvinas, bueno, no nos olvidemos que están en el medio del mar, son una cascarita de nuez y bueno, surge agua de todos lados, precisamente por la piedra laja esa y por la turba. Entonces los pozos, producto de eso y producto de la lluvia persistente, siempre estaban con agua, siempre había agua. Entonces el costado del piso se le hacía una canaletita y en la esquina un pocito, entonces ahí se juntaba el agua y se la tiraba para afuera. Los pozos los habíamos recubierto con unos plásticos que nos había... Cuando se fueron todos los habitantes de ese lugar, que quedaron muy poquitos, entre ellos quedó el administrador del establecimiento, vendría a ser el capataz, que era un señor inglés, Richard Cockwell, pero tenía una hija que estaba estudiando en la Facultad de Córdoba y había venido muchas veces acá a Argentina, a Córdoba, a visitar a su hija y demás, y bueno, y con nosotros se portó muy bien este hombre. Entonces allá en Malvinas hay, cada casa tiene pequeños viveros así donde plantan sus verduras. Y bueno, entonces nos habían facilitado los plásticos esos transparentes de esos viveros, producto de tanto cañoneo y tiro y qué sé yo, habían quedado todos rotos, pero bueno, nos dieron esos plásticos y los aprovechábamos para tratar de, en lo posible, aunque sea con pedazos, revestir el muro, el pozo del lado de adentro, para que el agua no tratara de chorrear en el plástico y no nos mojara tanto. Pero bueno, mojados estábamos siempre, porque había que salir, no era que estábamos permanentes de abajo. Y nosotros teníamos unas capas ponchos, que son como unos ponchos, pero impermeables, pero eso con el viento se vuelan, o sea que es lo mismo que no tener nada, igual nos mojaba. Y se mojaba el calzado, los borseguíes, las medias, bueno, todo mojado. Entonces era vivir permanentemente con la ropa mojada y no había posibilidades de secarla porque, como les decía, el sol no salía siempre y cuando salía era muy tenue, tampoco se podía secar porque tampoco se podía hacer fuego. Entonces todo eso a uno lo va debilitando anímica y físicamente, ¿no? Por otro lado, por efecto del frío, uno se lastimaba, se cortaba con las mismas piedras lajas cuando hacíamos los pozos o trabajando con los alambrados o poniendo minas. Entonces uno se lastimaba una mano, un brazo, y no cicatrizaba las heridas. No sé si hay algún profesional de la medicina acá, pero bueno, no cicatrizaban las heridas y se infectaban fácilmente. Entonces era también otro problema. Y bueno, más o menos es el relato de mi vivencia ahí en Malvinas. ¿Qué sé yo? Otra cosa que les puedo contar. Para tratar de calefaccionarnos un poco adentro de los pozos, hacíamos unos tubitos de cartón así, como los rollitos de papel higiénico, el cartoncito. Y le poníamos una piola y le derretíamos grasa de oveja. Entonces con eso hacíamos una vela, pero tenía un efecto, dicen, yo cuando viví en Colonia Sarmiento, que hacía mucho frío, como les comentaba, siempre nos recomendaban, cuando salíamos por ahí, que uno salía en un auto, que en vez de llevar una frazada, por si uno se le rompía el auto y tenía que hacer la noche por ahí en algún camino, en vez de llevar una frazada o un abrigo, que lleven un paquete de vela. Un paquete de vela dentro de una carpa o dentro de un auto levanta la temperatura arriba de 0 grados. Así que bueno, hacíamos las velas estas para tratar de levantar un poco la temperatura ambiente en los pozos. Pero eso larga un humo negro, un hollín terrible, así que salíamos con las caras negras el otro día. La higiene se hacía muy de vez en cuando se podía, y se hacía en los charcos de agua producto de la lluvia o en el mar. La ventaja que tenía el agua de lluvia es que el jabón hacía un poco de espuma y el agua del mar no hacía espuma. Pero bueno, era tan fría eso que había que romper la capita de hielo para poder lavarse la cara, higienizarse, afeitarse, hacer alguna cosa de eso. Ahí se conoció en Malvinas algo que, una enfermedad, un mal que nosotros no conocíamos, que era el famoso pie de trinchera. Otros ejércitos, en el caso de Alemania, cuando la invasión rusa a Rusia, lo sufrieron, nosotros no lo conocíamos a eso. El pie de trinchera se produce por el exceso de humedad, el contacto de los pies o de las manos con la humedad y con bajas temperaturas. Entonces los dedos se empiezan a necrosar, a poner negro por falta de irrigación sanguínea. Dejan de tener irrigación sanguínea los dedos de los pies, principalmente las manos, los dedos también. Y se produce el congelamiento, y eso es tan doloroso que no permite que lo padece pueda caminar, y después se le terminan amputando los pies o los dedos, lo que sea. Eso fue otro inconveniente producto del clima riguroso. Bueno, más o menos les he contado, he hablado bastante. Ahora no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, Sol. Sí, coronel, quería preguntarle si era verdad que eran mayores que ustedes, ellos, que los ingleses eran mayores, por ejemplo, no, la edad suya. No eran mayores. Ayer en una radio, no, en un diario, me hicieron una pregunta que no viene al caso, pero que estaba muy lejos, pero muy lejos de la realidad, muy lejos. No hay que verse atarse a determinada historia. Nosotros llevamos soldados de recién incorporados, algunos de 18 años, otros de la clase anterior que tenían 19, en el transcurso de la campaña algunos cumplían 20. Los ingleses incorporaban, tienen un doble sistema de incorporación, sistema mixto, donde incorporan soldados voluntarios y también tienen el servicio militar obligatorio. Y ellos trajeron soldados más chicos que los nuestros, tenían soldados hasta de 16 y 17 años. Y es una cosa lógica y comprensible, porque los efectivos de cuadro, que son los oficiales y los suboficiales, no alcanzan para meter 10.000 hombres en las Islas Malvinas y dejar el país desguarnecido. Entonces no se podía ir solamente con personal del cuadro permanente, que son oficiales y suboficiales. Por otro lado, la mayoría de los ejércitos que tienen servicio militar, los soldados tienen una edad aproximadamente a la nuestra, por una cuestión natural de que ellos terminan su educación secundaria, y para no interrumpirles la educación terciaria, universitaria, hacen el servicio militar aquellos que tienen el servicio militar obligatorio. Entonces, porque no hay soldados de 30 años en ningún lado. Entonces, la persona esta me decía si era cierto que los burkas les cortaban las manos a los soldados. No quería ser tan drástico, pero se las cuento. Los gurkhas son soldados nepaleses que son mercenarios y que hace 200 años trabajan para Gran Bretaña. Al ser mercenarios, ellos lo que hacen lo cobran. Y si hoy no trabajan, no lo cobran. Entonces hacen todo. Y los ingleses los mandaban a ellos al frente, donde supuestamente podría haber campos minados, entre que vuele un inglés y que vuele un nepalés, Pero eran tropas así, muy, muy arriesgadas, muy, qué sé yo, temerosas, pero, y ellos usaban, nosotros también usábamos un cuchillo, un puñal, y ellos también, y ellos usan un cuchillo que se llama como si fuera daiquiri, pero waikiri, algo así, Bukri. Bueno, que es un cuchillo curvo, ¿no es cierto? Entonces se había establecido el terror en Malvinas, que había que cuidarse los gurkhas, porque los gurkhas venían por la espalda y le cortaban la cabeza. Y casualmente, a raíz de esto, el otro día, ahora están saliendo muchos artículos relacionados con Malvinas, ¿no? Y el otro día salió un artículo donde le hicieron una entrevista al que fuera jefe del regimiento de los gurkhas, que era un inglés, un teniente coronel inglés, jefe del regimiento gurkha. Entonces le preguntaron si era realidad o mito o leyenda la historia de los gurkhas. Y él contó esto que le estoy diciendo. Dice, no. Ningún gurkha degolló a nadie, ningún gurkha le cortó la mano a nadie. Sí eran temerosos, eran arriesgados, eran de ir al frente, eran totalmente despojados de cuidarse de su propia vida. Pero bueno, pero eran, no era más allá que eso, no eran tampoco unos monstruos, eran seres humanos. Bueno, no sé, ¿qué otra pregunta? Bueno, me quedó un video, menos mal que me hizo acordar, señora. Bueno, con este video ustedes habrán visto, habrán escuchado que muchos barcos de la flota inglesa fueron alcanzados por las bombas de los aviones, pero no explotaron. ¿Sabían eso algunos o no? Bueno, muchos no explotaron. Y ahora les voy a mostrar por qué no explotaron. Hugo, ¿podés bajar la luz, por favor? Successful bombing is more than just a question of hitting the target. The aircraft delivering the bomb must escape the resulting explosion. To ensure this, the tail of a bomb contains a delaying mechanism. This starts with a propeller in the tail. As the bomb falls, the propeller is freed and spins in the airflow. Inside the bomb, it unwinds an arming fork. After precisely 16.5 turns, the firing pin is freed. The firing pin is now separated from the detonator by just a light spring. When the bomb hits, the firing pin sets off the explosion. The ship's defenses forced the Argentine aircraft down low. As a result, many Air Force bombs did not explode. When a bomb is dropped from too low a height, the arming fork doesn't have time to unwind fully. The firing pin is unable to detonate the bomb. Argentine naval pilots, however, had an answer to this problem. They were fitting special tails to the standard bomb. The result is called a retarded bomb. La bomba con cola retardada está hecha, diseñada especialmente para ser lanzada a baja altura, y el efecto de la retardante de la cola permite que el avión escape a la fragmentación que se produce en el momento de la explosión. Concretamente, el avión lanzador va a estar aproximadamente 400 metros delante de su bomba en el momento que la bomba haga impacto. The retarded tail contains a parachute. With this relatively simple technology, naval pilots could attack successfully at low altitude. Had the Argentines solved their bombing problems, the Royal Navy might have lost the battle for San Carlos. Because of the intensity of the bombing, the British decided that they had to have earlier warning of incoming raids. To do this, they detached two ships, a Type 42 destroyer with its Sea Dart anti-aircraft missile, the one chosen was HMS Coventry, and a Type 22 frigate broadsword with its modern radar. We could see a target over land, which the Type 42 could not, probably. We had not the range of weapon to deal with it that Coventry had in our case. And so we could electronically indicate what we were seeing on our system by data link straight into the Coventry's fire control system, and she could then fire C-DART on that data with effect. This combination gave the British in San Carlos much needed warning. The two ships inevitably became targets. Ese día era el aniversario de nuestra patria. Dijimos, cuando llegamos a la sala, vamos a festejar nuestro día como corresponde. Los ingleses sabían que lo íbamos a festejar y mandaron dos fragatas, una serie 42 que era la Coventry y una serie 22 que era la Roswell, como piquete de radar, o sea, para avisar todos los ingresos de aviones de la Fuerza Aérea. On the 25th of May, we were attacked by simply two pairs of A4 Skyhawk aircraft. Nos empezaron a tirar desde mucho antes. Pegaron cortos los impactos. O sea, yo veía explosiones en el aire y el agua como si danzara, como si bailara el agua delante nuestro, pero corta, o sea, que adelante. Y veíamos que esa pared, como pared de fuego, se aproximaba muy rápidamente hasta que entramos adentro de ella. And so we rattled off a seemingly inescapable wall of small arms led at this threat and were bombed. Tiré, pienso que corta, porque tenía miedo de chocar contra la fragata. Salté la fragata, miré por mis espejos y no. Ah, en el momento en que tiré, sentí varios impactos abajo. Entonces dije, me dieron, pero le pegué, creo. Luck or no luck, we were hit by one bomb aft, which passed right through the ship, having bounced off the sea, but it did not explode. Y yo grité, viva la patria, canejo, aprendan gringos de mierda. So you can imagine the situation at that moment. We'd had a failure with Seawolf. We were wrestling with it because we were aware of another raid coming out and we wanted to be ready to deal with it. We'd been hit with a bomb aft. There was a lot of activity to establish what we could still do, having been hit. And I suppose for a moment or two, bearing in mind there were 100 seconds or thereabouts between the arrival of the two raids, I'm quite certain that momentarily I lost sight of the second raid until somebody said, aircraft Grin 2-0, which was a visual indication from the bridge that to starboard by 20 degrees could be seen this other raid coming in. And my excellent team, and they were excellent, they were pounding the keyboard of this system of ours to bring the Seawolf back into control, which they succeeded in doing, and we lined up on this approaching second turret. And I could again clearly see it coming in on the little television monitor that I could see from where I was standing in the operation. And we were about to deal with it when, to my horror, I saw in the television screen, which was looking down the line of sight, the Coventry's bow cross that line of sight, which prevented us from firing. And then seconds later, she was hit by two or three bombs and blew up in a very spectacular way. Coventry was the last destroyer the British lost in the war. The lesson for future warships is that they must be able to defend themselves independently. This is the design of the Navy's latest frigate, which will be in service well into the 21st century. En ese video se muestra por qué no detonaban algunas de las bombas sobre la flota británica. Y también había otra causa. Las bombas, los proyectiles, tienen dos tipos de espoleta, como les decía hoy. Y en el caso de que se activara la espoleta por este sistema, digamos, que tenía esa hélice en la cola del cohete, que se activara la espoleta, a veces la espoleta no encontraba una superficie suficientemente dura como para que la haga detonar. Entonces ocurrió en varios buques que encontraron la bomba o el proyectil dentro de la nave, y ingenieros británicos intentaron desarmarla. En algunos casos lograron desarmarla antes que explote y en otros casos no. Dos cosas les quiero agregar a este relato. Los misiles Exocet que había comprado Argentina a Francia, que fueron 5, y ojalá hubiésemos tenido muchos más, estaban desprogramados. Cuando Francia se los vende a Argentina, se los vendió, pero no les dio la clave de Wi-Fi. Entonces los misiles no podían ser utilizados. Ingenieros militares argentinos tuvieron que decodificar ese sistema y introducirles una clave para que pudieran ser activados. Argentina después quiso comprar más, viendo la efectividad que tenía. Cuando tiraron y destruyeron el destructor Sheffield el 4 de mayo, ¿se acuerdan que les conté? Ante esa efectividad del 99% de estos misiles, Argentina quiso comprar más a Francia, pero Francia se negó. Yo les había contado hoy de que también habían recibido los británicos el apoyo chileno. Y a mí que me disculpen los chilenos, pero las cosas hay que decirlas como son. Y ellos las saben, a veces la niegan, pero la saben. Una comisión británica vino y tomó contacto con Pinochet en ese entonces para proponerle la instalación de un radar en el sur de Chile. A cambio de que si en algún momento Argentina llegara a invadir, acuérdense que 4 años antes, en el 78, fue el conflicto por el Calandeví, que si Argentina en algún momento tuviera intenciones de invadir Chile por una cuestión limítrofe, Gran Bretaña lo iba a apoyar. Entonces Pinochet aceptó que instalaran ese radar, pero le dijo, el radar lo instalan en proximidades de Punta Arenas, pero en una isla, no en la zona continental chilena, porque si esto se llega a trascender, a descubrir, Yo no sabía nada, estaba puesto en una isla, ni me enteré. Esto que yo voy a contar está contado por un oficial de la Fuerza Aérea chilena. Los británicos instalaron un radar en esta isla y con este radar detectaban la salida de aviones de las cuatro bases argentinas hacia la flota. Los aviones que salían desde el continente lo hacían desde Comodoro Rivadavia, desde Río Gallegos, desde Ushuaia, desde Río Grande. Desde estos cuatro lugares salían las escuadrillas hacia la flota y este radar los captaba y avisaba a la flota que iban en dirección a ella. Entonces ya los estaban esperando. ¿Sí? Ese era el comentario que les quería hacer. Así que bueno, y dicho por los propios británicos, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos experiencia de guerra, pero como el caso este de las bombas que no explotaban por este sistema, digamos que se tenía que desenroscar y activar la espoleta. Pero pese a todo, creo que se hizo mucho. Si ellos no hubiesen tenido esos misiles Sidewinder que les dio Estados Unidos, si no hubiesen tenido esos radares que les decían que salían nuestros aviones, y si se hubiesen dado tal vez otras circunstancias, la cosa iba a ser muy distinta. Y la isla de Ascensión, y bueno, y todos los apoyos. Los satélites norteamericanos les daban las posiciones de nuestros buques, de nuestras posiciones en tierra, todo eso, porque yo lo he visto, y fotografías satelitales militares, hay sistemas, digamos, que uno los ve en la pantalla y se ve hasta un jeep cuando se anda desplazando en el terreno, se ve todo. Bueno, amén de la tecnología que tenían ellos, ellos tenían por grupo de tiradores que son 10 hombres un visor nocturno, nosotros no teníamos visores nocturnos y si había alguno, había uno a nivel regimiento. Ellos tenían equipo térmico, así como están las frazadas térmicas que se compran acá en las tiendas, ellos tenían los duvets y los pantalones que eran térmicos, entonces ellos no sufrieron tanto el frío. Y ellos en realidad desembarcaron el 21 de mayo y estuvieron hasta el 14 de junio, o sea, tres semanas y en la cual no estaban en continuo contacto con las inclemencias climáticas porque eran trasladados en helicópteros y demás. La cosa hubiese sido distinta. Lamentablemente pasó lo que pasó y lo que le decía a los chicos ayer en la escuela que tuve que ir a dar charla, que ellos se tienen que entusiasmar sobre la temática Malvina y querer el tema Malvina porque ellos son los que van a tomar la posta, porque ya nosotros ya no va a quedar nadie para seguir dando charlas y qué sé yo, y no vamos a ver nunca ver flamear la bandera argentina en las islas y van a ser ellos los que van a tener que seguir bregando, insistiendo a través de las vías diplomáticas para que algún día las islas vuelvan a estar bajo nuestra bandera. Así que, no sé si alguien quiere hacer alguna otra. Sí, sí, no. Esta mañana escuché un programa de radio, en el cual el señor periodista hablaba de que Argentina invadió las Islas Malvinas. Primero. Segundo, que no fueron nunca argentinas. Y tercero, dijo que los que habían ido allí eran todos contratados y que todos fueron a la matanza por todo. Un señor periodista de una emisora de San Rafael. ¿Los iba a tener los veteranos? Sí, ya muy bajado. Mañana voy a porque uno llamó y el otro todo. Sí, pero yo mañana voy a llamar en relación a eso. No sabe nada de Martín. No, porque aparte hay una cosa que lamentablemente todos tenemos que tener en consideración, que la República Argentina tiene que tomar como un asunto de Estado la inserción del tema Malvinas en las escuelas, porque si no, estos chicos hoy tienen la posibilidad de escuchar la charla y tal vez interiorizarse y saber lo que es Malvinas. Pero los chicos que no están aquí, los que no van a la escuela, no saben qué es Malvinas, no saben dónde está, ¿no? Bueno, eso es algo que yo ayer le decía a los chicos, que ellos tienen que interesarse, querer el tema Malvina, y medio era una indirecta hacia el personal, el cuerpo docente de la escuela, porque, y después se los dije, porque después nos invitaron a un café y ahí estuvimos charlando con los maestros, los directores de la escuela y demás. Entonces les decía, está bueno que hagan estas cosas, estos actos, les digo, pero que el lunes, cuando retomen las clases, no nos olvidemos de Malvina, que Malvina es siempre, es como así hablar de, qué sé yo, de San Martín o de Belgrano o de Sarmiento, que uno puede dar una clase en cualquier momento, y tratar de inculcarles a los chicos. Y como dice acá el señor, hay gente que dice barbaridades, barbaridades. Yo siempre digo, yo lo que hablo, lo hablo con fundamento. Yo no inventé la pólvora, porque he leído, porque me he asesorado, y si digo algo, y lo he vivido. No, hay mucha gente que lo ha vivido, pero también lo hace mistifica. Traigo el documento que avala lo que estoy diciendo. Y es así, es lamentable. Hoy en día no creo que figure en los planes de educación de las escuelas que figure ese tema. Otros temas sí figuran, pero esto seguro que no. Ayer charlando con gente ahí en la muestra, el museo, y los chicos, ¿no? El Ministerio de Educación no le autoriza a los docentes a sacar los chicos a la escuela. Sí, está claro. Eso lo estuvimos charlando ayer, ahí en la muestra. No sé si a nivel nacional o solamente acá en la provincia. No, el tema es que ayer lo hablamos a esto, ¿no? Con Jorge Martínez y los muchachos, bueno, estábamos charlando. En todos los lugares, hay lugares específicos ya asignados de por vida, digamos, para el recuerdo de Malvinas, como museos, pequeños museos, como hay en la Sí. Y resulta que si no van los chicos, no llevan las escuelas a los chicos a interiorizarse por lo que realmente es nuestro. Entonces eso, mañana nosotros nos vamos de este mundo. Dicen que uno quiere lo que conoce, ¿no? Y si no conocen, no lo van a quedar nunca. Sí. Quería comentar que en Ushuaia, yo he estado en Ushuaia ahora el año pasado en invierno, y quería comentarles que ahí hay una plaza que tiene el símbolo de las Malvinas, un monumento, y está tallado creo que es en bronce, una cosa así, todos los nombres de todos los caídos, y está la llama prendida, que la inicia en 2012, y eso está es un simbólico, ¿no?, para el recuerdo de... O sea que hay lugares donde sí está latente y donde el recuerdo es importante. En la gran mayoría de las ciudades hay monumentos a Malvinas, es de público conocimiento, ¿no es cierto?, donde hay algún centro de veteranos, algún grupo de residentes veteranos, algún monumento hay. Pero más allá del monumento es el hecho de que esto, la temática Malvinas, yo creo, con poco conocimiento de causa, que esto se toca ahora porque es 2 de abril, es el aniversario, son los 35 años, y así todos los años para esta fecha, y después nos olvidamos Malvinas. Y yo a veces le pregunto a algún adolescente, a algún chico, y no saben ni dónde están las Islas Malvinas. Y eso es vergonzoso, Yo creo que así como a nosotros nos enseñan en geografía, en la escuela primaria, la cordillera de los Andes, los ríos Uruguay, Paraná, las capitales de las provincias, qué sé yo, bueno, también tendrían que hablarse un poquito de esto, ¿no es cierto? Porque, como digo, nadie quiere lo que no conoce, y si yo no conozco algo, no lo voy a alcanzar a querer nunca. Sí, Enriqueta. Sí, yo iba a hacer una pregunta. ¿Cómo fue el apoyo espiritual porque tuvimos acá un sacerdote que había estado en las Malvinas. ¿Cómo fue para ustedes ese apoyo espiritual? Como dice, lo único que tenemos es Dios, porque lo demás ya estaban ustedes en un problema muy serio. Y yo digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue, aparte de tener todo lo que era la otra auxilio? Yo quiero ir a ver qué recibieron de la creencia, ¿no? Bueno, en principio, cuando nosotros salimos para Malvinas, cada uno llevaba un rosario. Sí, cómo no. Y por otro lado, el apoyo espiritual estaba dado por algunos sacerdotes que estaban en las islas. En Puerto Argentino había un par de sacerdotes en forma estable. Donde estuvimos nosotros, hubo un sacerdote un tiempo y después, yo no me acuerdo si se fue a Darwin o vino de Darwin a donde estábamos nosotros, lo tuvimos un par de días. Y bueno, y se hacían misas de campaña y se daban la comunión y bueno, como se podía, ¿no es cierto? Pero hubo un apoyo espiritual. Ahí está este sacerdote Martínez Torrén, que estuvo el año pasado con Casanseu, creo que no, vino con el suboficial mayor Pepe del grupo Alacrán de los. ¿Se acuerdan? Que estuvo acá en San Rafael. El padre es Martínez Torrens, Vicente Martínez Torrens. Estuvo destacado con el Regimiento de Infantería 25 en Puerto Argentino toda la campaña. Había otro padre de apellido César, entrerriano, que también estuvo en Malvinas. No recuerdo el nombre del sacerdote que estuvo con nosotros, pero la idea era tratar de que en cada asentamiento, ya sea Darwin, Puerto Argentino o a donde estábamos nosotros en Bahía Fox, o en Howard, que hubiera algún sacerdote. Así se llevaba a cabo la. Y bueno, y misa teníamos de vez en cuando, había algunas misas, había comunión. Sí, padre. ¿Lo conocía? ¿Usted era argentino? No. ¿Lo vio cuando falleció? No. El capitán Giachino es mendocino, la mamá vive, tiene 94 años, vive en Mendoza, está, creo, un tanto delicada de salud. Cuando se produce el enfrentamiento en la casa del gobernador, Giachino, que era parte de los comandos anfibios, hicieron la operación de desembarco en la madrugada a las 5 de la mañana, que conquistaron la playa y ahí avanzaron hacia el cuartel de los Royal Marines, hacia la casa del gobernador y el personal que fue al aeropuerto y al faro. En el caso de las tropas que fueron comandadas por Giachino, que fueron a la casa del gobernador, que ahí, como relaté hoy, se produce un intercambio, digamos, y le disparan y ahí cae Giachino. Cuando cayó Giachino, va en su auxilio un teniente de corbeta, García Quiroga, que era un subordinado de Giachino. Giachino era capitán, y luego va en auxilio de ellos dos un enfermero, el sargento Urbina, que yo conocía la historia pero no lo conocía a Urbina, y el año pasado, para esta época que hicimos la muestra ahí en el ECA, vino Urbina y ahí tuve el placer de conocerlo. Bueno, cuando cae Giachino, nosotros estábamos en el aeropuerto de Puerto Argentino, en proximidad del aeropuerto, y lo traían un cuerpo en un Jeep Land Rover, en una camilla y con un suero, y venía uno corriendo atrás, y esa, más o menos así era la cosa. Y yo siempre pensé que era, porque yo pensé que me vengo a enterar ahora, después de 35 años, de que Giachino había muerto ahí. Y pensé que el que venía en la camilla era o García Quiroga o Urbina. Resulta de que hablando ayer con los muchachos, acá hay mucha gente de Marina, que conocía más los detalles. Entonces, hay un muchacho que vive en Ushuaia o en Río Grande, que es el que vende los libros ahí en la muestra. Y él estaba en el regimiento de Río Grande. Entonces, me mostró una foto en una de las láminas que hay ahí en la muestra, hay una foto donde está el jeep con el cuerpo de esta persona, que yo en su momento pensé que era que era uno de los dos heridos, en la idea de que Giachina ya había muerto, y me corrigió ayer y me dijo, no, dice, este era Giachina. O sea que yo lo vi pasar en el jeep, y llegó hasta el hospital de ahí de Puerto Argentino, y lo trataron de operar, de contener la hemorragia, nada más, pero falleció ahí nomás. No sé si contesté su pregunta, padre. ¿Él está en la isla? ¿Allá lo trajeron? No, lo trajeron al continente. Está acá en el continente. El año pasado, para esta fecha, se iba a hacer un desfile en Mendoza, y yo tengo un jeep, que algunos lo deben conocer. Entonces los muchachos de allá de Mendoza me habían pedido si yo podía ir con el jeep para encabezar el desfile y llevarla sentada a la mamá de Pedro Giachino, a la viejita. Pero después eso quedó en la nada, porque esta señora ya tenía una edad, digamos, que no le permitía subir el jeep, y iba a ser medio complicado, y bueno, su estado general no era el mejor, así que bueno, se dejó de lado la idea esta. Bueno. ¿Otra pregunta? Sí. Gracias. ¿Otra preguntita? ¿Su unidad tuvo finalizamiento en la ceremonia? No participamos de la ceremonia de izamiento en la casa del gobernador. Hubo prácticamente tres izamientos. Iniciales, los primeros izamientos. Uno fue el primero de todo en la casa del gobernador, que hay algunas fotos por ahí que se ven, y ahora les voy a contar una historia, pero háganme la acordar porque si no me voy a olvidar. Con respecto al izamiento ese, se produce otro izamiento en el cuartel de los Royal Marines. En el cuartel había una bandera inglesa, y bueno, se iza la bandera argentina. Y el tercer izamiento, que se hizo por primera vez, es donde estábamos nosotros en la isla Gran Malvina. Y ahí se hizo, bueno, la ceremonia, por supuesto, de izamiento después de 150 años prácticamente del primer pabellón nacional. Con respecto al izamiento de la bandera en la casa del gobernador, pasó así. El comandante del teatro de operaciones había sido designado el general García, que era el comandante del quinto cuerpo de ejército. El ejército antes se dividía en sectores geográficos, y cada sector geográfico correspondía a un cuerpo. Toda la Patagonia, desde Bahía Blanca hacia el sur, era el quinto cuerpo. Y el comandante del quinto cuerpo era este general García, ¿sí? Que a su vez fue designado comandante del teatro de operaciones. Bueno, gente de su comando había llevado una bandera inmensa para izarla en esa ceremonia. Resulta que, fíjense qué mal presagio, ¿no? Estaban izando la bandera y se corta la driza, la cuerda, y se viene a pique la bandera, se desploma, que era muy grande, muy pesada. ¿Qué edad tenía cuando usted estuvo allá? 26 años. En la segunda, mencionó que los ingleses estaban al corriente del desembarco argentino. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Más que qué? ¿Cómo? Y bueno, por el desplazamiento de los buques que se habían posicionado en proximidad de las islas. Y porque los y porque los no fue sorpresa, por eso yo lo dije, se había perdido la sorpresa. No fue sorpresa, tenía que ser una operación sorpresiva e incruenta, y la sorpresa se había perdido. Por eso estaba obstaculizada la pista de aterrizaje en Puerto Argentino. Al 2 de abril, cuando llegaron las tropas que hicieron el desembarco, la misión de despejar la pista era de la compañía C del Regimiento de Infantería 25, que participó junto con los infantes marinas, los buzos tácticos y los comandos anfibios, digamos, de la operación inicial. Y ellos tenían la misión de despejar la pista. La pista estaba toda obstaculizada precisamente porque sabían que se iba a producir el desembarco. No sé, señora. No sabía decirle, no sabía contestarle si es otra legislación o se mantiene esto del tratado de la doctrina de Stoppel. Espero que no pasen 120 años más los 35 que ya llevamos. No sé, ojalá que no. Dios quiera que no. Sí. Hace muy poco que estuvo el diplomático Viñuela allí, no sé si ustedes tuvieron contacto. ¿Quién? Es el Livio Viñuela, sí, diplomático, no. Que fue sí. Diplomático, y ahora él siempre quería ir y fue hace 10 días, yo tengo el reporte del diario, y dice que pudo tener más accesibilidad con la intendenta, pero que los helpers, dice no los queremos, todo escrito en inglés, váyanse, no. Él fue con... Ustedes habrán visto de que hay viajes que se hacen a Malvinas. Por supuesto que hay que ir con la visa, pasaporte, bueno, sacar el pasaje de ida que es un sábado y el de vuelta que es el otro sábado, se está una semana allá. Y sí, el trato de la población civil hacia los que van es hostil, es un poco fría. Yo no sé si ellos son así de sangre fría, pero el trato es bastante descortés. Y me contaba gente que había ido hace poco que hay un bar, un confitería, un boliche, no sé, y que no los dejaban ingresar a ese lugar. Sí. ¿Usted volvió alguna vez? No, yo no volví. No volví nunca, me gustaría volver. Pero no bajo las condiciones impuestas por Gran Bretaña, porque esto es como ir a un lugar al extranjero, ¿no es cierto? Entonces, mientras rijan estas condiciones y encima no ser bienvenido, hay que solicitar visa para ir a... Sí, tal cual. Sí. Sí, así que... De Punta Arenas, no están dadas las condiciones. Autorizados por el innombrable riojano que la autorizó, de Punta Arenas aterrizan en Gallego, hacen escala técnica, no puede subir nadie y de ahí van a Malvinas. O sea, aterrizan en suelo argentino, río Gallego. Sí, hacen escala. Y de ahí, porque no le da el vuelo derecho, claro. De Punta Arenas allá. No deberían dejarlo, no deberían dejarlo hacer escala. Creo que... Y el argentino que va tiene que tener pasaporte de la comunidad europea, hijo italiano, español, algún... Si no, no le dan la visa. Es problemático. Aparte, sí. No, aparte de la erogación en sí, que sale hoy en día más o menos unos 40 o 50 mil pesos, un viaje de una semana a Malvinas. El otro día yo vi en la noticia un grupo que ha venido incluso con el premio Nobel. Adolfo Pérez Cruz. Sí. Ahí donde fue ahí fue. No, ahí. Yo no entendía por qué, no. Pero había un soldado que lo insultaron, sí. Se acordaron de toda la familia. Sí, sí. Incluso había una mujer. Le decía, sí, conozco el caso. Pero. ¿Saben por qué? Era compañero de mi hermano, a traidor. Es un traidor. Ese soldado es de. Bueno, ahora les cuento. Esto fue una maniobra política. Lamentable y triste, que fue llevada a cabo por Pérez Esquivel, por la parte de Derechos Humanos, y por el CECIM, que es el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de La Plata, que son todos unos resentidos, unos víctimas de la guerra. Ustedes sabrán de que el gobierno argentino el año pasado hizo un arreglo con Gran Bretaña para hacerle el ADN a los 123 cuerpos que están en Malvinas. De los 180, hay 123 que están, no están reconocidos, no están identificados. Entonces, hay un trasfondo político, lamentablemente, que la gente a veces no lo entiende. Si nosotros peleamos y vamos a seguir peleando, el hecho de tener a esas 649 cruces en el cementerio de Darwin nos dan un sustento. Los familiares, la organización que nuclea a los familiares de caídos en Malvinas, cuya presidenta es una señora, hermana de un veterano muerto y que está en el cementerio de Darwin, ellos no fueron consultados para que vaya Pérez Esquivel y este soldado Acosta. No fueron consultados, fueron por su cuenta. Y ellos lo que quieren hacer es, porque atrás de esto hay toda una cuestión monetaria, económica, quieren erradicar a todos los cuerpos que están en el cementerio de Darwin y traerlos para acá. Los propios familiares no quieren eso, quieren que sus familiares descansen en paz. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cuerpos que no están identificados y están los, discúlpenme la expresión, los pedazos. Y en muchos casos hay pedazos de dos o tres cuerpos juntos. ¿Sí? Entonces, no es que yo saco acá y digo, este es Carlito, este es Juancito. Acá puede estar Juancito, Carlito y Luisito todos juntos. Entonces eso es algo atroz. Y los propios familiares no quieren eso. Quieren que sus hijos, sus esposos, sus hermanos, lo que sea, que queden ahí. Estuvieron 35 años descansando en paz y ahora vienen estos a perturbar el descanso eterno de esa gente, que son nuestra vanguardia, y nuestro jalón allá en las Islas Malvinas. Ese soldado Acosta es un traidor, y lo digo en público. Y ese Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, debería ser desterrado del territorio nacional. Son apátridas, son traidores. Sí, bueno, lo dijo usted. Bueno, sí, señor. ¿Hubo alguna disculpa? No, quieren que vaya jamás. Jamás. El único reconocimiento, jamás que yo conozca, no quiero pecar. ¿No se disculpó después? No. Que yo tenga conocimiento, no. Es más, esto que yo conté, este relato que yo conté recién de este oficial chileno, un oficial de alto rango chileno que fue el que declaró que él había estado en contacto con esta comisión que vino de Gran Bretaña y que fue el que el interlocutor ante Pinochet. Este hombre fue el que sacó a la luz con sus declaraciones todo esto que yo relaté hoy. Pero esto salió hace cosa de 2 años. Perdón, coronel, pero yo tengo el libro del inglés que vino a hacer esa negociación. Ahora en este momento, en este momento no me acuerdo el nombre, pero es el inglés, un oficial de inteligencia. Y narra todo, él estaba en Madrid y lo llamaba el Foreign Office y le dijeron, mira, te tenés que venir, porque habla castellano, estaba en la embajada, un agrego, pero de servicio de inteligencia, te tenés que ir a la Argentina porque tenés que ir a Chile, no sé. Cuenta, él relata en el libro que se reunió con Pinochet, lo recibió, tomaron café, bla, bla, bla, bla, bla, instalaron las computadoras en Punta Arena y de ahí controlaban la salida de los aviones de Río Grande, de Río Gallego, de todos esos lados. Sí. Además, hay que tener en cuenta, y esto es un dato muy poco conocido, Chile tiene a 900 kilómetros de la costa una isla, es una islita de Morondanga, grande. Pero de esa isla se hace toda la inteligencia de los sistemas de comunicaciones del radio, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, todo. El único objetivo de esa isla es ahí de Sacramento, que es hacer escucha, o sea, espionaje radial, escuchar las comunicaciones de los militares. Todo eso lo tenemos nosotros también. Eso lo tienen casi todos los países, nosotros de hecho que también lo tenemos. Eso está en un libro, además sí. Está claro que Chile lo ayudó porque Margaret Thatcher le regaló, no sé, 2-3 Harry, le regaló sí, sí. Y yo quisiera agregar que era tal el problema que tenían los ingleses con los aviones argentinos, que mandaron a un grupo a decir, a bombardear, a sabotear la, ¿cómo es? La pista de Río Grande. Sí. Fueron descubiertos porque había una fragata que lo detectaron, avisaron, mira, ha pasado un helicóptero, se desviaron, aterrizaron en el helicóptero. Y el helicóptero cayó en Chile. Cerca, en Chile, en el estrecho Magallanes. En territorio chileno fue encontrado el helicóptero. Prendió fuego, entonces hicieron pasar para no comprometer. Sí, como que fue un accidente. ¿Qué hacían en territorio? Es correcto lo que dice acá el señor. Había un grupo comando, digamos, que quiso destruir la pista de aterrizaje de Río Gallegos o de Ushuaia, no me acuerdo. Río Gallegos. Bueno. Ahí es donde lo detectan, en Río Grande. Bueno, y luego se encuentra un helicóptero británico en territorio chileno incendiado, que era precisamente de esta gente. Y lo hicieron, lo destruyeron como para hacer ver que había sufrido un accidente, ¿no? No, lamentablemente hubo muchas cosas, digamos, que duelen porque creo que no nos merecemos que nuestros, entre comillas, hermanos nos traten así. Yo sé que acá hay gente que tiene familiares, amistades, parientes, amigos, hermanos en Chile. Y vamos a hacer el túnel de baja. Pero no podemos estar así. La información de Belgrano salió, la proporcionaron a los ingleses, la gente en la base naval de Puerto Williams, que Puerto está William. En el canal Beagle, sí. Y ahí avisan a Punta Arenas, la embajada británica, claro. Y el conquero dijo, con que entró al canal Beagle, sí, en algún momento va a salir, sí. Porque entró a abastecerse de agua, ahí lo esperaron. Y esperaron la salida, salió de los mismos, una base naval chilena de Puerto Williams, en la isla de Navarino. Sí, yo tengo algunas informaciones de lo que leo y todo, pero ¿es mito o realidad que había aviones peruanos en el trabajo? Perú fue el único país que nos apoyó con material. La resolución 502 de Naciones Unidas, recuerden que votaron casi en forma unánime todos los países en apoyo del cese del fuego, o sea, de la resolución 502 específicamente determinaba el retiro de las tropas de las Islas Malvinas y sentarse a negociar diplomáticamente la cuestión de la soberanía. Esa resolución, bueno, no se cumplió, pero todos los países votaron a favor de la Argentina. Perú suministró 11 aviones de combate con su tripulación y estaban en Comodoro Rivadavia, pero no alcanzaron a entrar en combate, nunca se utilizaron. Caso contrario ocurrió en Chile, donde aviones ingleses estaban con el escudito, le cambiaron el escudo. En Belice le cambiaron el escudo chileno, ¿no? la escarapela, estaban en la base de Punta Arena, que es al sur, casi en el estrecho de Magallanes, andaban por el aeropuerto con los monos, que le llaman los mamelucos verdes. Pérez García, hablando en inglés, Pérez García, eran pilotos ingleses que estaban con aviones ahí que para disimular ante el fotógrafo, espionaje, y hablaban en inglés, lo escuchaban los turistas, entraban por el aeropuerto, con apellidos en españoles, García, Domínguez, y hablando en inglés. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, yo no quiero cansarlos tanto con esta charla. Sí, cómo no. ¿Considera usted, porque yo he tenido una charla con la cual discrepé con Casanseo, no sé, sobre el hundimiento de Belgrano, ¿no puede ser considerado un crimen de guerra? Porque hay dos cosas que me preocupan. El hundimiento de Belgrano, que fue atacado fuera de la zona de exclusión. Me dijo, esta va a ser el campo de batalla. Lo mataron afuera. Es como si en un boxeo, en un boxeador, se pelean o le patean fuera del ring. Fuera del ring. Ese es una. Y hay otro libro de un comando que escribió Vincent Bramley, Desde el Infierno, donde él firma haber asesinado a soldados. Él lo fue. Vincent Bramley. Sí, Desde sargento. El Infierno se llama el libro. Un sargento. Vincent Bramley, un sargento. Esas dos que él cosas, dice. Bueno, me lamento eso, que Argentina nunca haya hecho una. En principio, como usted dijo, fue considerado un crimen de guerra el hecho del hundimiento del general Belgrano y esta orden la dio expresamente la primera ministra Margaret Thatcher. Ella fue la que ordenó a los altos mandos ingleses que hundieran el crucero. porque hundido el crucero a ellos les daba pie, digamos, como para dejar de lado el tema diplomático y demás. Yo lo leía eso que usted dice de Vincent Bramley, que era un sargento inglés que dice haber fusilado o rematado a un soldado herido. No sé, puede haber sido. Me llama la atención que Argentina no escucha yo que haya algún. Bueno, pero es muy difícil. Un reclamo ante, no sé, la Corte Suprema Internacional. Bueno, está bien. Sobre. Si lo hizo, si lo hizo, lo desconozco. No lo han hecho. El crucero Belgrano era un arma, un sistema de armas. Un buque, un sistema de armas, muy poderoso. Por eso lo hundieron los británicos. El crucero Belgrano fue participó de en Hawái del combate, del ataque de Pearl Harbor, ataque japonés sobre la isla de Hawái. Fue construido en el año, fue comprado en el año 52 por Argentina, era mellizo de otro buque, igual, similar, y cuando ingresó al país se le cambió el nombre por Crucero General Belgrano. Y era muy temido por la flota británica porque el crucero tenía 5 torretas con 3 cañones de 160 milímetros cada uno. Tenía más poder de fuego que una batería de artillería nuestra. Y eran cañones que también tenían el mismo alcance que los cañones de la flota británica. Además de tener otras armas menores como cañones y ametralladoras. Pero estos cañones de grueso calibre y de largo alcance les preocupaba a ellos. Porque... Más alcance. 25 kilómetros. Más distancia que lo que tenían los ingleses. Bueno, por eso le tenía. Si ese buque hubiese estado en Puerto Argentino, amarrado en el muelle, ahí, varado, quieto, hubiese estado ahí o en San Carlos, no se hubiesen arrimado, tal cual. Pero bueno, así la guerra pasó hace 35 años, no nos pongamos ahora a hacer hipótesis a ver qué había sido mejor o peor. Fue así, lamentablemente. Ahora contamos las historias. Lamentablemente en Ushuaia quedaron dos naves, que fueron la Indómita y la Intrépida, en la base naval, y ahí como, no me acuerdo ahora cuántas eran, 8, 10 lanchas. Las lanchas rápidas. Las lanchas rápidas chiquitas, judías, sí. Que con esa lancha las fabricaban los israelíes, sí. Para controlar el canal de Suez. Que quedaron en Ushuaia. Y bueno, pero muchos no iban a hacer eso. Había un submarino, señor, había dos submarinos nucleares. Sí, pero que no podían hacer nada. Uno recién tenía tripulación nueva. No podían hacer nada la flota de superficie nuestra. No, pero esas naves en Ushuaia, cuidar que las espaldas, Chile, pero tenía un error de los militares en esa época, de la conducción arriba. Dejaron las Indómitas, que eran lanchas torpederas, rapidísimas, que podrían haber navegado el canal de. No sé si hubieran ganado la guerra, pero le hubieran dado su buen dolor de cabeza. Pero aparte, el crucero de gas no tenía sonar. No tenía sonar al submarino. Por eso no pudo detectar al submarino. Exacto. Por eso no pudo quizás desviar el torpedo. No, claro. Porque si hubiese lo sorprendió. Quizás hubiera sido otra historia. Pero bueno, puede ser toda conjetura. ¿Qué va a ser? Bueno, espero haber satisfecho esta charla. Les agradezco que se hayan acercado y hecho presente. Muchísimas gracias por los aplausos. Y bueno, le entrego el testimonio acá a Delfina. Muchas gracias, Eduardo. Bien, por su disertación hecha con tanto amor, con tanta pasión. Y bueno, esta hermosura de jóvenes que tenemos aquí. Le vamos a hacer un repasito así un poquito para atrás. En las escuelas se debe cambiar la currícula. Esto lo debemos enseñar, lo que es el patriotismo, y hermandad desde, yo creo que desde la panza del bebé, desde que lo tenemos en nuestro vientre, porque a veces andamos con las camisetas de Estados Unidos, con la, los colgajos estos de vikingos y todas esas cosas que no hacen a nuestra patria. Aquí con el grupo de damas de la comisión quisimos demostrarles que desde las Islas Malvinas sale la bandera, va por el mar y viene a la tierra, viene a la plataforma argentina, viene hasta nuestro territorio. Eso es lo que quisimos demostrar con la organización. Un poquito debemos repasar nuestros corazones, los argentinos. No voy a hablar de política, por favor. Sí, de la fe en Dios, que es el objeto de nuestra vida, que le da la fe en Dios nos da sentido a la vida. Y un poquito más de patriotismo. No nos prendamos en el Facebook, en este, en el otro, a ser entre nosotros mismos hermanos enemigos. Entonces los demás, de los demás países que también están conectados con nosotros, porque ahora las redes sociales son mundiales, nos comen los de afuera. Si se pelean entre hermanos, nos devoran los de afuera, decía Martín Fierro. Así que desde las escuelas defendamos, che hermano, déjame embromar, tenés esta idea, pero respetá al otro que tiene otra idea, ¿sí? Y desde eso comienza también, desde la fe en Dios, todos los caminos nos conducen a él. Entonces, dejarnos de tanta exacerbación por una idea política o por otra, o por una religión o por otra.